12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como siempre, aquí estamos el equipo de Galaxias y Centellas, dispuestos a saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Aida Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Vías de contacto. Nos pueden contactar a través de oyentes@galaxiasycentellas.com, también en facebook.com/galaxiasycentellas, en el Twitter Juanjo Martínez y a través de la web www.galaxiasycentellas.com. Y si quieres volver a escuchar el programa o este horario de domingo no te viene del todo bien, sabes que puedes escucharlos en diferido cuando quieras, en el soporte que quieras, y cuando quieras. ¿A través de qué vías? Pues si tienes algún sistema iTunes, a través de Apple, a través de iTunes. Y si no, a través de esta página web, rtvc.es. El viernes nos despertábamos con algunas informaciones aún confusas a esas horas. Algo caído del cielo provocaba el caos en varias ciudades de la zona, provocando miles de heridos. Poco a poco iban llegando las fotos, los vídeos, los testimonios. Según pasaban las horas, las dudas se disipaban. Un meteorito de grandes dimensiones había caído. Después de una semana, hoy sabemos que es el mayor impacto desde Tunguska a principios del siglo XX, en Siberia. Hemos pasado de las amarillentas fotos de miles de árboles arrasados a vídeos en alta definición donde se observa perfectamente el fogonazo de la roca atravesando la atmósfera. Pocas horas más tarde pasaba junto a la Tierra el asteroide 2012 DA14, una roca de unos 50 metros de diámetro que sí esperábamos y que vimos gracias a telescopios profesionales y de aficionados. Hoy dedicaremos la primera parte de nuestro programa a hablar de estos fenómenos sin duda excepcionales. Luego Daniel Marín nos contará qué planes se han diseñado, si es que se ha diseñado alguno, para salvar a la Tierra en caso de un inminente impacto de un asteroide. Aida Martínez responderá a dos preguntas que les invito que vayan pensando. ¿Por qué aprendemos la tabla de multiplicar cantando? ¿Y qué ventajas tiene para la salud, si las tiene, comer la pasta al dente? También tendremos tiempo para conocer otra visión del cambio climático y al final los últimos minutos del programa los dedicaremos como cada 15 días a la tecnología con Gregorio de la Fuente, que nos contará lo último en este mundo. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que nuestras uñas crecen al día entre 0,5 y 0,15 milímetros? A lo largo de nuestra vida, el ser humano produce 60 metros de uña. De febrero. Pasaban unos 20 minutos de las 9 de la mañana. Miles de habitantes de ciudades de la comarca de Sinix, en los Urales, vieron un fuerte fogonazo de luz que bajaba del cielo a gran velocidad. Un flash de luz que superaba a la intensidad del sol y que hacía que las sombras siguieran el recorrido del meteorito en su caída. Después desaparece la luz y por unos instantes reina el silencio, que se interrumpe por una explosión que rompe cristales y estructuras a cientos de kilómetros a la redonda. Ese es el sonido del meteorito en su caída hacia la Tierra. Esas son las ondas de choque que se abren paso y rompen los cristales, como decía, decenas de kilómetros a la redonda. Queremos saber más de este impacto con el astrofísico investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Javier Licandro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. Javier, unas imágenes, un sonido, unos días espectaculares para la astronomía. Creo que imágenes que nunca hemos tenido en la historia de la astronomía, ¿no? Bueno, es que hemos tenido imágenes de bolidos, pero nunca nada tan espectacular, ¿verdad? Realmente acongoja un poco lo que hemos podido ver. Tienen un valor científico indudable, pero sobre todo tiene una espectacularidad para todos, que realmente a todos nos dejó muy muy muy sorprendidos. Uh-huh. Nos muestra varias cosas, ¿no? La primera es la maravilla de este mundo interconectado, en donde un meteorito cae en los Urales y casi que inmediatamente nos estamos enterando en todos los sitios. Y increíblemente nos hemos enterado de cosas tan insólitas como que los rusos tienen cámaras en todos sus coches, ¿no? Sí, es verdad. Y increíblemente eso ha logrado que podamos hacer un cálculo con una precisión nunca antes vista para la caída de un meteorito. Es realmente muy impresionante, todo muy espectacular. Espectacular. Javier, ¿sabemos ya el tamaño y el peso de ese meteorito que cayó en Rusia? Bueno, estaríamos hablando de un objeto de unas 10.000 toneladas, o sea, unas 10 millones de kilos, que tendría del orden de unos 15 metros de diámetro. Al final fue detectado por las redes sismológicas, el efecto de la explosión en el cielo se detectó en las redes sismológicas, algo que en un principio se utilizaba antes para espiar un poco las pruebas las pruebas nucleares que hacían los distintos países. En este caso nos ha permitido tener una clara idea de cuál fue la intensidad de una explosión que alcanzó algo así como los 500 kilotones, algunas decenas de bombas atómicas de tipo Hiroshima y Nagasaki. Tenemos un bastante bien muestreado en lo que era el meteorito también, porque si bien prácticamente todo se destruyó en la atmósfera, se han recogido pequeños fragmentos de él, y que nos dice que es una condrita de las normales. La mayoría, el 70% de los meteoritos que caen a la Tierra son de este tipo. O sea, lo tenemos muy bien caracterizado, pocos días de haber caído. Siempre me ha llamado la atención esa capacidad que tiene la ciencia, los científicos, de deducir tamaños, volumen, masa a través de imágenes, y porque evidentemente esas toneladas, esos 15 metros de meteorito no cayeron a la superficie de la Tierra, sino que se fueron desintegrando, han recuperado pequeños restos. ¿Cómo deducen? ¿Cómo le dan hacia atrás a la cámara y deducen pues todas esas cifras? Bueno, cuando tú tienes la intensidad la cantidad de energía que el evento desarrolló, que en definitiva es la intensidad dada por la intensidad de la explosión, y has podido medir la trayectoria, o sea, sabes cuál es la velocidad de entrada del objeto, ya sacas unas ideas de masa y tamaño capaces de generar un frente de choque que genere una intensidad tan grande, ¿no? Uh-huh. Básicamente son esos los parámetros con los cuales se juega, sumado al tipo de material que componía el objeto, y que fueron los trocitos de que estamos diciendo que han caído, ¿no? en las primeras horas del 15 de febrero, cuando se conocían ya las primeras imágenes, cuando incluso se comenzaban a ver esos vídeos de los coches de los rusos, algunos en Facebook ya decía: bendita atmósfera, y bendita porque nos permite respirar, pero también nos protege de caídas de este tipo de materiales del espacio. ¿Cómo va sucediendo? ¿Cuál es la película desde que ese meteorito, esa roca, entra a la atmósfera hasta que llega ya en fragmentos a la superficie de la Tierra? Bueno, llega, es una, imagínense que es una piedra enorme, casi del tamaño de una casa, ¿no? Del orden del tamaño de la casa, que es sí, un poquito más grande, que entra a miles de kilómetros por hora, algo así como 60.000 kilómetros por hora, con lo cual todo va comprimiendo el aire que está frente a él, ¿no? Eso le genera una presión gigantesca sobre sí mismo, pero además la compresión genera lo que llamamos una onda de choque. A una velocidad tan alta, por encima de la velocidad del sonido, esto genera una especie de explosión que lo afecta a él y que evidentemente afecta a todo el entorno. Aparte hay fricción, con lo cual el objeto también se calienta. Hay un montón de fenómenos en la atmósfera que hacen que el meteorito se destruya, pero que a su vez también genere un montón de efectos sobre la zona donde cae. Javier, precisamente esa onda de choque, esa onda de sonido, fue la que provocó la rotura masiva de cristales, que a su vez provocó los miles de heridos. Es un factor de riesgo que quizás no, en el que no habíamos caído. Siempre pensábamos que nos iba a caer encima físicamente, o que el cráter o el incendio, pero yo por lo menos no había caído en que una onda de choque tan grande puede destrozar, arrasar una ciudad. Es que es lo que generalmente pasa, ¿no? Es un poco también lo mismo que en una explosión. Una cosa es el daño en el sitio donde las esquirlas de la explosión, sí, y generan el pozo, el cráter o lo que sea, pero también hay un daño a mucha distancia de la explosión, que es la que es generado por la onda de impacto, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el evento anterior, que fue todavía mayor, el que ocurriera en Siberia, en 1908, en Tunguska, no, nunca se ha podido recoger ni un trocito. Y el objeto era más grande, tenía 50 metros. Arrasó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Sí, 2.000 kilómetros cuadrados de árboles que quedaron todos tumbados radialmente en la dirección en la dirección donde cayó el objeto, ¿no? Siempre hay que pensar que en este caso la onda de choque es la que genera una cantidad de destrozos, sí, realmente muy importante. Yo siempre digo que hay que tener un poquito cuidado, porque nosotros solemos comparar con la intensidad de esta explosión del meteorito con lo de las bombas atómicas, ¿no? Fue uno de los ejemplos que yo puse sí, inmediatamente. Evidentemente los efectos son mucho menores. En otros sentidos, ¿no? Ni tenemos la ola de calor, ni tenemos la radiación, ni hay nada que temer en tema de radiación. A mí me resultó sumamente curioso que las autoridades decían que habían medido la radiación que podía haber causado el meteorito y que no había niveles de radiación raros, ¿no? Sí. Bueno, es que los meteoritos no son radiactivos. Sí, pero bueno, siempre hay un contador Geiger a mano. ¿Tú sabes que me llamaron me hicieron una entrevista de la televisión rusa internacional en español? Sí. Y una de las preguntas que me hicieron, que después curiosamente no la pusieron, era que las autoridades alertaban a la población de que no se acercaran a los trozos de meteorito que podían ser peligrosos. Entonces yo le decía al periodista que bueno, que peligroso podía ser si lo cogían cuando estaba caliente, ¿no? Que no se vayan a quemar. Pero que no era más que un trozo de roca. Que bueno, que mejor que no lo toquen, que llamen a alguno que sepa y que no destruya una muestra de valiosísimo material cósmico. Valiosísimo desde un punto de vista científico, ¿no? Sí, pero, ¿qué? Pero claro. No hay que asustarse más allá del hecho de que, bueno, de que si nos cae donde estamos, puede evidentemente afectarnos, pero el material que cae ni es radiactivo, ni trae ningún elemento tóxico. El cine, la literatura, el cómic tienen buena culpa de esto, ¿no? De pensar que vienen agentes patógenos, radiactivo, todo lo extraño y lo maligno viene a bordo siempre de un asteroide, que no es el caso, de un meteorito. Bueno, sí, probablemente la materia que hizo que este virus que hoy afecta a toda la Tierra de manera tan grave, que es el ser humano, se haya desarrollado, ¿no? Porque el agua y el material que nos forma a nosotros llegó con asteroides y cometas. La panspermia, efectivamente. Mucha gente, Javier... Sí, que para la Tierra es peligroso, evidentemente. Hombre, sin duda. No le ha ido muy bien. Mucha gente esa mañana se preguntó o vio de frente un riesgo nuevo para ellos. Se hablaba de que, bueno, los meteoritos o un meteorito había acabado con los dinosaurios, pero eso, claro, quedaba tan lejano, no habían imágenes. En fin, por primera vez nos dimos de bruces con la realidad y vimos que tenemos un riesgo real. Y la pregunta siguiente fue, ¿esto no se puede evitar? ¿Esto no se puede detectar a tiempo? Es muy difícil detectar con los equipos que tenemos actualmente un objeto tan pequeño. Un objeto tan pequeño puesto lejos es prácticamente invisible. Sí. No llegamos. Tendríamos que utilizar telescopios muy grandes, pero el problema es cuando tenemos telescopios muy grandes, como por ejemplo el Gran Tecán, ¿sí? Sí. Podemos ir muy profundo, pero en zonas de cielo muy, muy pequeñitas. Y lo que tenemos que tener son, en este caso, son telescopios que barran prácticamente todo el cielo cada día. Y para eso no podemos tener telescopios demasiado grandes. Sí que necesitaríamos una batería muy grande de telescopios e incluso telescopios puestos en el espacio, porque fíjate qué pasó con este objeto. Incluso si hubiéramos tenido la opción de verlo, el objeto vino por la cara diurna, es decir, se acercó hacia la Tierra muy próximo al Sol en el cielo. Con lo cual es imposible verlo porque simplemente estaba en el cielo diurno, en todos los sitios de la Tierra. Entonces necesitaríamos también complementar la batería de telescopios en Tierra con una batería de telescopios en el espacio que pudieran detectar objetos que vinieran desde las proximidades de la dirección hacia la cual está el Sol. No es fácil. Lo que sí hacemos es detectar y seguir objetos un poco más grandes que esta. Sabemos que un asteroide hace 60 y pico millones de años cayó en la Tierra sobre el Golfo de México, generó todo el desastre que llevó a la extinción de los dinosaurios, o por lo menos eso es una de las hipótesis más aceptadas. Sabemos que eso ocurrió y que si ocurriera, haya sido ese la causa de la extinción de los dinosaurios o no, si cae un objeto como el que cayó en el Golfo de México, olvídate, la extinción va a ser masiva sobre la Tierra, probablemente la especie prácticamente desaparecería del planeta. Esto es cierto, no es frecuente, se necesita un objeto relativamente grande, y relativamente grande, estamos hablando de un kilómetro de diámetro, tampoco es algo espectacularmente grande, pero a todos los objetos, de toda la población de objetos que existen de ese orden de tamaño, que pasan cerca nuestro, conocemos al 90 y pico% de ellos. Esos más o menos están bajo control. El problema es cuando ya nos vamos a objetos más pequeños, que son más abundantes y que son más débiles y más difíciles de detectar. Sobre esto, Javier, te quería preguntar. Ya sabiendo los efectos que produce una roca de este tamaño, ¿cuántos hermanos gemelos, por decirlo de alguna manera, están rondando la Tierra en estos momentos? Ah, muchísimos. Muchísimos. Muchísimos. Algo como esto cae por lo menos con una frecuencia de una vez por siglo. Una vez cada 100 años, por lo menos uno cae. Yo tendería a pensar que caen más. Tendería a pensar que por lo menos la frecuencia es del doble. Fíjate que nos enteramos porque cayó en una zona relativamente habitada. Sí. Si hubiera caído cae en el medio del mar, sí, en el medio del Pacífico, es probable que nos enteremos que algo pasó, porque las redes sismológicas nos dirán, uy, algo, hubo una explosión, hubo algo, se detectó algo. Ahora mismo es probable que nos enteremos, pero hace 30, 40 años no, Probablemente no. Probablemente si cayó alguno nos habría pasado desapercibido. Entonces, por lo menos sabemos que algo así ocurre una vez cada 100 años. El problema es que todas estas cosas son cálculos de probabilidad, ¿sí? Que esto ocurra una vez cada 100 años y que hayamos tenido uno ahora, lo único que nos dice es que es improbable que caiga otro enseguida. Pero eso no implica que no pueda caer otro enseguida. Claro. ¿Eh? Ni implica que, como el evento de los dinosaurios ocurrió hace 60 millones de años y que esto ocurriría una vez cada 100, pues estamos tranquilos hasta dentro de 40 millones de años. No, no estamos tranquilos hasta dentro de 40 millones de años. Tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar, intentar encontrar todo lo que haya por allí y tratar de minimizar el riesgo. Me da que después de este incidente, de esta caída de meteorito, sí que se lo van a tomar en serio, porque somos así, reaccionamos una vez que pasa el episodio. Ha pasado lo mismo con los volcanes en Canarias. Vivimos entre volcanes, pero parece que no nos dábamos cuenta de que era esto cierto hasta que tuvimos una erupción en el Hierro. Y una vez que lo vimos in situ, nos pusimos las pilas. Pues... No, pero yo mucho me temo que, como todo, pasará como las modas, ¿no? Tuvimos hasta ahora el volcán del Hierro, pero ¿cuánto hace del volcán en La Palma? Tampoco hace tanto. No. Los mayores de las islas lo vivieron. Y sin embargo, seguimos sin tener ninguna conciencia real de en dónde estamos pisando, ¿no? Es cierto. La recurrencia de estos fenómenos es tan grande y nuestra memoria tan pequeña que no reaccionamos. Es que vivimos en un día a día tan con una vorágine tal que no... Las cosas ocurren y pasan. Sí, es verdad. Javier, la casualidad hizo que este evento coincidiera en el tiempo con el paso del asteroide 2012 de A14. Digo, la casualidad hizo, pero en principio no tienen nada que ver uno con otro, ¿verdad? Bueno, no tienen nada que ver, aunque hay que decir que los estudios que hemos realizado sobre el A14 indican que sería un objeto de características similares en cuanto a composición, lo cual tampoco es raro, porque como comentaba yo al principio, el 70% de los objetos son condritas. Lo que podamos estudiar de un objeto como de A14 también nos prepara para la caída de estos cuerpos, nos permite ir mejorando las estadísticas sobre la frecuencia de acercamientos y posibles frecuencias de impacto, y nos permite ir pensando en cómo prepararnos para atender a posibles caídas de objetos del tamaño de este, ¿no? Este asteroide pasó a unos 27.000 kilómetros de la Tierra, que para las distancias de a pie de un ciudadano, pues nos parece muchísimo. 27.000 kilómetros es muchísimo en la Tierra, ¿no? Pero si hablamos de astronomía, esa distancia ya se convierte en ínfima. Sí, es cuatro veces el radio de la Tierra, cuatro y algo. Pasó rozando. Que cuando hablamos de medidas astronómicas, es rozando, ¿verdad? Efectivamente. Sí, no, pero es que si uno piensa, imagínate que te pasa algo a alta velocidad, cuatro veces la distancia, no sé, como que a 8 metros de ti, ¿no? Pero que pasó y tú no lo esperabas y pasó de golpe. ¡Uf! Es más o menos lo mismo. Los astrofísicos, pues, sacaron la calculadora, los ordenadores, y comenzaron a calcular su órbita, su masa, su tamaño, y intentaron predecir por dónde iba a pasar. Y no sé si esos cálculos se ajustaron a la realidad o dio alguna sorpresa. ¿Pasó por donde tenía que pasar? Pasó por donde tenía que pasar, a la hora que tenía que pasar, hizo lo que tenía Perfecto. Que hacer. Y es un objeto que resulta muy curioso, porque es un objeto que todos los estudios que se han hecho, tanto midiendo su brillo como por imágenes de radar que se tomaron en Estados Unidos, muestran que es un objeto muy muy alargado, es como una papa muy muy alargada, y que aparece, todo indica que además sobrevivió al acercamiento con la Tierra. Si para nosotros el efecto es importante, para el pobre asteroide, imaginaros lo que es. Es, él se encuentra con una con un objeto que es muchísimo más grande y muchísimo más masivo que él. Este, siempre las consecuencias para él van a ser mucho mucho peores. En este caso, el mero acercamiento, el tirón gravitatorio que le da la Tierra, que es muy importante, no solo genera cambios en su órbita, sino que les produce efectos de marea. Esos efectos de marea hacen que el objeto vibre, se genere cierta sismicidad adentro y que incluso pudiera haberse roto. Al parecer, por lo menos no llegó a romperse, no llegó a romperse del todo. Probablemente su estructura interna haya sufrido, o sea, haya tenido resquebrajamientos en el interior. Y bueno, en la próxima oportunidad que se acerque tendremos oportunidad también de ver qué tan fuertes fueron finalmente los efectos que le causó este encuentro. El viernes pasado estuvimos en el Observatorio del Teide, en un telescopio que conoces perfectamente, la Estación Óptica Terrestre de la Agencia Espacial Europea y del Instituto de Astrofísica de Canarias, con varios astrónomos que querían seguir y que siguieron el paso de este asteroide. Y este fue el momento que se resistió, por cierto, técnicamente. Este fue el momento en el que apareció por primera vez en pantalla, el 2012, día 14. Ahí bien. Ahí está, bravo. Sí, señor, muy bien. Vale, pillamos. Enhorabuena. Bueno, exclamaciones de alegría, porque he de confesar que les costó, ¿eh? Les costó porque estamos hablando de un objeto que se movía muy rápido, y al final lo pillaron. Muy rápido, se movía muy rápido. Hay un, no sé si has tenido oportunidad, les recomiendo a todos visitar la página de Daniel López de Canarias. Sí. Hay el vídeo con el time-lapse que nos regaló Daniel, es espectacular. Se puede ver el objeto moviéndose obviamente aceleradamente, pero el desplazamiento que tenía en el cielo es realmente muy grande. Es para los telescopios un reto tecnológico muy muy difícil de conseguir. Sí. Sin embargo, lo hemos conseguido con todos los telescopios con los que lo intentamos. Incluso logramos hacer espectros, cosa que fue muy difícil. No sé, que decirte que fue muy muy trabajoso y muy emocionante. Sí. Para todos los que estuvieron involucrados en estos trabajos. Aunque ya no tiene nada que ver con este asteroide que pasó la semana pasada, esta semana han publicado una nota de prensa desde el Gran Telescopio Canarias hablando de algo realmente curioso, y es que, si no he entendido mal, han captado una cola en un asteroide, algo completamente inusual. Bueno, sí, eso es una es un tipo de objetos que desde 2005 hasta ahora nos trae un poquito de cabeza. Tú sabes que en el cielo, en el sistema solar, tenemos cientos de miles de pequeños cuerpos que son restos de la formación del sistema solar. Los planetas se formaron a partir de cuerpitos más pequeños que fueron chocando. Sí. Entre sí, y chocaban, al principio chocaban despacito, y con lo cual lo que hacían era quedar pegados, formando cuerpos cada vez más grandes, que a su vez atraían a los más pequeños por gravedad, y así fueron creciendo. Los que no llegaron a juntarse en los planetas siguen orbitando o alrededor del Sol, o fueron eyectados del sistema. Estos cuerpos son los asteroides, los cometas, los objetos transneptunianos, que es lo que llamamos normalmente pequeños cuerpos del sistema solar, que para nosotros, los estudiosos del sistema solar, son objetos de un valor incalculable. Son como reliquias, porque en sí mismo el material que está en esos cuerpos, que no ha sido, que son, por ser mucho más pequeños, no se comprimen como se comprime el material de los que están los planetas, está en un estado mucho más primordial. Y por lo tanto nos brindan una información valiosísima sobre cómo era el sistema solar en su origen. ¿Sí? Pues bien, sí. Hasta hace poco pensábamos que habían objetos básicamente de roca y metal, que eran los asteroides, los que están más cerca, concentrados básicamente en la región entre Marte y Júpiter, y luego más afuera, por fuera de los planetas gigantes, los planetas gaseosos, donde las zonas son mucho más frías, el agua está en forma de hielo y por lo tanto pudo juntarse y formar parte de los, agregarse a estos cuerpos, e incluso a los planetas, y los cuerpos que tenemos ahí son de tipo cometario, es decir, cuerpos que son básicamente bolas de hielo con y roca. Las bolas de hielo, cuando las acercamos al Sol, cuando dinámicamente modifican sus órbitas y terminan acercándose, metiéndose en la región de los planetas, claro, cuando se acercan hacia el Sol se calienta, llega un punto en que el hielo pasa de estado sólido a gaseoso, arrastra consigo polvos y, bueno, vemos lo que espectacularmente conocemos como las comas y las colas de los cometas. Hasta ahora se pensaba, hasta hace no mucho, se pensaba que, bueno, que había una clara división entre objetos rocosos y objetos helados. Sin embargo, hemos encontrado una serie de objetos, que de momento me sobran los dedos de las manos para contarlos, que están en el cinturón de asteroides, que están donde deberían estar solo objetos rocosos metálicos, pero que sin embargo desarrollan colas muy parecidas a las de los cometas. Lo que a día de hoy pensamos es que muchos de ellos, lo que estamos viendo es el mismo efecto que un cometa, hielo, sublimándose y arrastrando consigo el polvo y formando esas colas. O sea que tenemos objetos que son algo intermedio entre asteroide y cometa. Es una población que probablemente sea mayormente compuesta de roca, pero que tenga un cierto todavía contenido de hielos que producen la coma y cola que observamos. También hemos visto un par de estos objetos que de repente largaron un montón de polvo, pero que probablemente la causa no sea sublimación de hielo, pueda ser ya sea un choque con otro más pequeño, que ha producido un cráter y ha eyectado polvo, o que por la propia rotación, hay razones por las cuales la rotación de los objetos muy pequeñitos se puede ir acelerando con el tiempo, y llega un momento en que rota tan rápido que se empieza a romper y alargar material, por lo menos el material que está en la parte más exterior hacia afuera. Entonces, estos objetos, que normalmente se llaman cometas del cinturón principal o Main Belt Comets en inglés, son objetos que desde el 2005 a esta parte están siendo ampliamente estudiados y es uno de los campos en los cuales trabajamos intensamente desde el IAC. Y en particular estamos produciendo bastantes artículos observándolos con el Gran Tecán. Sí. Hay quien afirmaba que ya todo se sabía en el Sistema Solar, que el Sistema Solar ya se conocía. Y mira por dónde se descubren nuevos objetos cada día. No, de hecho, en el Sistema Solar, desde los 90 a esta parte, de hecho, desde que empiezan a hacerse programas de búsqueda muy intensivos para detectar asteroides cercanos a la Tierra, se han descubierto miles de objetos nuevos, pero sobre todo se han descubierto tipos de objetos nuevos. Primero, por allá al inicio de los 90, se descubre el primer objeto transneptuniano, algo que había sido previsto en los 80 por un astrónomo que entonces trabajaba en el Observatorio de Madrid, que se llama Julio Fernández, y que dijo, tiene que existir un disco de objetos más allá de Neptuno que forman un tipo de cometas de los que vemos, y recién en el año 92 se pudo detectar el primero. Hemos detectado una población de objetos en esa región, los transneptunianos. Hemos detectado objetos que salen de la población de transneptunianos y se meten entre los planetas gigantes, que son los objetos centauros. El mapa del Sistema Solar ha cambiado tanto en los últimos 20 años, 15 años, que nos ha obligado, entre otras cosas, a darnos cuenta que Plutón, que antes pensábamos que era un planeta, en definitiva no lo es. Y la buena noticia es que seguirá cambiando, y también gracias a los trabajos de nuestro amigo Javier Licandro, astrofísico e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Juanjo. Hasta luego, adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Mi Minutos que dedicamos a resolver algunas incógnitas que nos presenta cada semana Aída Martínez. Buenas tardes, Aída. Buenas, Juanjo. Gracias por estar con nosotros una vez más y gracias por traernos esta batería de preguntas cotidianas que nos tropezamos en nuestra vida diaria. Pero antes, me gustaría pedirle a Gunnar que bajara esta música, esta sintonía, y escuchemos una canción una canción que te quiero dedicar. Es el aleluya, porque por fin, después de muchos meses de campaña, ya por fin nuestra compañera Aída Martínez tiene Twitter. Pues sí, al final he tenido que ceder a hacerme un Twitter. De hecho, el primero que agregué, pues, efectivamente, y por supuesto, muchísimas gracias a Juanjo Martín. Me siento honrado. Hombre, comparte tu Twitter con los oyentes por si quieren seguirte. Pues es @ Aída Martínez, todos juntos. Muchas felicidades. Gracias. Ya verás cómo valdrá la pena y haya valido la pena. Es un poco, yo creo que esto es acostumbrarse, lo que pasa que el hecho de también tener las noticias tan de forma tan actual, que las tengas en un momento casi que está pasando y ya lo tienes en tu Twitter, pues es bastante bueno. Espero no engancharme, ya les iré contando. Solo justo. Y la primera pregunta que nos propones hoy tiene mucho que ver con esta canción, porque nos preguntas, o te preguntamos a ti, que tú eres la persona que responde sabiamente a esto. ¿Por qué aprendemos la tabla de multiplicar cantando? ¿Tú te la aprendiste cantando? No, la verdad es que no. Yo creo que sí, tenía como un jueguito de sí, pero no sé si cantando. Algo de manera cantarina, a lo mejor sí, pero no con una canción. No con una canción, sino sí, con algún tipo de rima o algo. Sí. Pues resulta que en el colegio, en la escuela, nos obligasen a aprender cantando la tabla de multiplicar o muchas veces los ríos de España, no era ningún capricho. Y es que muchas veces cuando acompañamos una lección con música, es una buena táctica para memorizarla. Aunque hay algunas canciones que van a hacer que sea más adecuado que lo memoricemos antes que otras. ¿Cuáles son? Pues aseguran los científicos que son aquellas que tienen melodías simples y muy repetitivas. Simples y repetitivas, como las canciones infantiles, casi sí, todas. Sí, algo así. Entonces, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Las canciones de niños pequeños, si tenemos que aprender algo, es lo perfecto para aprendernos las cosas. Fíjate si es efectivo el hecho de que se creen canciones que tengan esas melodías simples y repetitivas, que en Estados Unidos, que tienen de todo, los estadounidenses piensan en todo, o bueno, tienen la variedad para todos los gustos, tienen desde el año 99 una asociación de escritores de canciones de ciencia. ¿Escritores de canciones de ciencia? Sí. ¡Qué buena idea! Y de hecho, entre los éxitos más sonados, tienen un CD de un grupo que se llama Cromotones, que se llama, el título del disco se llama Island of Life, que sería Isla de la Vida, que tiene 10 canciones que son rock inteligente para niños y adultos, para que aprendan los principios de la biología. Anda, que si quieres aprender de biología, de física o de geología, te pones a escuchar, tienes las canciones específicas y pues sí, la verdad es que es una... Tenemos que conseguir estas canciones, ¿eh? Para la próxima semana, a ver si nos ponemos en internet y podemos buscamos. Descargar legalmente, por supuesto, algún tema de del grupo Cromotrones. Cromotones. Habrá pues que sí, buscarlo. Vamos a verlo. De todas formas, hay muchísimos más grupos de tipo científico de los que nos imaginamos, y a lo mejor son canciones que sí las hemos escuchado. ¿Tú te acuerdas la... A ver, en inglés se llamaba Malcolm in the Middle o algo así. Era... Lo ponían hace un tiempo en Antena 3. Se llamaba Malcolm. Era un chico que era un poco peculiar. Sí, sí, sí, Malcolm. Sí, que sí, tenía claro. Los ojos azules. Sí. Pues la canción que sale de melodía principal... Sí. Está su creada, sintonía. Su sintonía está creada por un grupo que las canciones que hace son de ciencia. Son todas de ese estilo, refiriéndose a cosas científicas. Hombre, o sea, qué interesante iniciativa. Yo creo que pronto en el futuro no existirán los libros, sino nos dedicaremos a escuchar canciones. Estaremos por ahí con el iPod y sí, se nos irán quedando todas las cosas. La tabla periódica y todas estas cosas. Sí. Con canciones. Muy interesante. Segunda cuestión, que tiene que ver con la gastronomía, ¿no? Me encanta la gastronomía en este programa. Y en este caso hablamos, no sé si quieres hablar de pasta. Aída, ¿qué ventajas tiene para la salud, si es que las tiene, comer la pasta al dente? Al dente, que para, bueno, iremos explicándolo, pero hay gente que me ha preguntado, ¿eso al dente qué es? ¿No? ¿Qué es? Al dente es una palabra italiana Y el efecto que se nos queda en la pasta es como da la sensación de que está ligeramente dura. Hay gente que a lo mejor al tomársela al diente diría, esto está duro. Pero no está babosa. Está, sí, que no está totalmente blanda, así como sí. Tú dices, así babosa, sino que está en ese punto de dureza. Pues resulta que eso, esa pasta cocinada al dente, que no esté demasiado blanda, tiene menor índice de glucémico que si está muy cocinada, que si está babosa, como tú decías. ¿Qué significa esto? Pues que con la pasta al dente, los hidratos de carbono se van a liberar de forma progresiva en la sangre. Por lo que, por ejemplo, personas que están haciendo ejercicio, que hacen una actividad física, como pueden ser los deportistas, pueden rendir durante más tiempo si la consumen cocinada al dente. Porque se están liberando esos hidratos de carbono, es como que se les está suministrando energía, pues, de forma progresiva. Que sin embargo, de la otra forma, pues no, pues la liberación va a ser como más de golpe, ¿no? La liberación de los hidratos de carbono. Y la gente dirá, ¿y cómo llegamos a ese punto de cocción al dente? ¿Cómo lo preparamos? Claro, ¿cómo? Porque nos pasamos, muy fácil pasarse. Pues voy a dar la receta, ¿sí? Cómo habría que preparar la pasta para que esté al dente. Se pone el gorro de cocina, Ida, sí, sacamos, y nos da la... Sí, nos ponemos el delantal y decimos que para cocinar la pasta al dente resulta muy importante que utilicemos alrededor de 1 litro de agua por cada 100 gramos de pasta que vayamos a cocinar. Bien. Tenemos que añadir un chorrito de aceite de oliva y que, por cierto, voy a decir aquí, voy a hacer publicidad, que ha salido el primer aceite hecho en Tenerife. Y también aceite de oliva. Aceite de oliva. Y bueno, pues los consumidores, pues si quieren probarlo. Ya conocemos todo lo de toda la zona de Andalucía. Sí. Pero bueno, pues siempre está bien un aceite hecho en Canarias. Es que hace muy poquito que ha salido. Bueno, a ver si lo encontramos, o tiene el volumen suficiente la industria como para encontrarlo en el supermercado. A lo mejor lo tienen como exquisitez o algo así. Puede ser. Si no, es de Tenerife, da igual que sea andaluz. Sí, puede ser eso, pero bueno, para darle publicidad. Sí. Bueno, lo tenemos que llevar todo esto a ebullición. Este agua con la pasta, el aceite, lo llevamos a ebullición. Cuando rompe a hervir, le añadimos un puñadito de sal y cuando el agua ya está hirviendo, tenemos que añadirle la pasta. El truco que dan algunos cocineros, porque la gente dirá, sí, yo hago todo esto, pero ¿y cómo sé que está al dente? ¿Cómo lo sé? Si no puedo, no voy a meter al tacto, no voy a meter la mano. Pues el truco de algunos cocineros aseguran que se puede comprobar si, por ejemplo, un espagueti al dente, lo lanzamos a un trozo del azulejo de la cocina y vemos si que se queda pegado. Claro, eso. Claro, claro. Estaría al dente. Y otro método, que es un poquito más limpio, porque esto de estar lanzando a los azulejos de la cocina a los espaguetis, pues como que no. Otro método más limpio consiste en que saquemos una pieza de pasta del agua, un espagueti, lo que estemos cocinando, macarrón, sí, o lo que sea, la partimos por la mitad y tenemos que comprobar que en el interior queda un fino hilo central de pasta cruda. Y eso nos indica que está al dente. Eso sabemos que está al dente y que ya podemos retirarlo del fuego y lo podemos comer. No escuchan un programa de cocina, estás en Galaxias y Centellas, pero sí que hay preguntas relacionadas con la ciencia y con la gastronomía que nos encanta traer a esta mesa y que nos trae cada semana nuestra compañera Aida Martínez. De hecho, también esto es muy bueno para la gente que es diabética. Se aconseja que esté al dente la pasta. Ah, mira, otro consejo para los diabéticos. Aida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por traernos estas preguntas. De nada. La próxima semana, dos más, ¿de acuerdo? Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, amiga. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Hace unos minutos el astrofísico e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Javier Licandro, nos comentaba, nos decía que prácticamente la totalidad de los objetos mayores, asteroides grandes que pueden poner en peligro la integridad de la Tierra, como el que cayó en México y acabó con los dinosaurios, esos precisamente al 90% están controlados en sus órbitas. Pero hay un montón de ellos, más pequeños, como el que chocó contra los Urales el pasado 15 de febrero, que están fuera de control, que no sabemos dónde están ni dónde van a ir a parar. Pero nos hemos querido preguntar también lo siguiente: si somos capaces de detectar a tiempo la llegada de un asteroide, de una roca que nos puede hacer verdadero daño? ¿Somos capaces de hacer algo, de evitarlo, de desviar su órbita? Y si hablamos de temas espaciales, tenemos que llamar a nuestro compañero Daniel Marín, del blog Eureka. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, ¿qué tal? Además, una entrada que introducías en tu blog esta semana haciendo la misma pregunta. Bueno, vale, y si encontramos un asteroide, ¿estamos preparados para hacer algo? ¿Estamos indefensos ante los asteroides? Hombre, a día de hoy sí estamos indefensos porque no hay ningún sistema operativo para destruir o desviar asteroides, así que desde el punto de vista práctico ya estamos indefensos, ¿no? Si eso, sí, Daniel, si eso pasara mañana, si mañana descubriéramos que dentro de un mes chocaría un asteroide contra la Tierra, no hay nada que hacer, hoy por hoy. Efectivamente, hoy por hoy nada que hacer. Eso, lo único, el único sistema de defensa que podemos emplear es evacuar la zona donde se puede calcular que va a caer y ya está, no hay nada más que hacer, ¿no? En las películas en Hollywood nos tienen acostumbrados a que se pueden lanzar misiles y que siempre hay algún sistema antiasteroides preparado, pero la realidad, desgraciadamente, es que no. Sí. Por supuesto, todo depende del tiempo con el que contemos. En un mes no podemos desarrollar una nave que pueda interceptar un asteroide, pero si en vez de un mes descubrimos que va a chocar dentro de, por ejemplo, 20 años, pues claro, ahí ya sí tenemos mucho tiempo para desarrollar varios sistemas de interceptación, ¿no? Tenemos muchas tecnologías entre las cuales podemos elegir. Pero sí, Daniel, es cierto que no hay nada ya construido, pero sobre el papel hay muchos proyectos, algunos de ellos españoles. Sí, bueno, España participó en un proyecto que era un candidato, era candidato para hacer una misión de la Agencia Espacial Europea, que fue la misión Don Quijote, que finalmente no fue aprobada, pero que es uno de los métodos que a priori son más interesantes para desviar la órbita de un asteroide, que es el interceptador cinético, que básicamente consiste en chocar una nave contra el asteroide. Por supuesto, estamos hablando de asteroides pequeños, pero que son, como comentábamos antes, pues los más peligrosos y los más numerosos, ¿no? Y los que ahora mismo son el mayor riesgo para nuestra civilización, estos pequeños asteroides. Y, bueno, al chocar la nave a una velocidad de varios kilómetros por segundo, pues se puede lograr desviar su órbita, incluso destruirlo, si es un asteroide muy, muy pequeñito, ¿no? Y, bueno, resulta mucho más sencillo sobre el papel que en la práctica, porque requiere de sistemas de navegación autónomos muy complicados, porque, claro, interceptar un blanco de unos pocos metros en medio del espacio interplanetario es muy, muy complicado, ¿no? Y por eso se planteó esta misión Don Quijote, no para desviar la órbita de un asteroide peligroso, sino de un asteroide, digamos, normal, y así poder desarrollar esas tecnologías. Pero desgraciadamente, pues se ve que los políticos no estaban muy interesados, ¿no? Porque se canceló. Es cierto. También, en el papel, y dado que el papel lo aguanta todo, como suelen decir, se ha especulado con un montón de métodos para desviar las órbitas de esos supuestos asteroides que se pudieran dirigir en algún momento hacia la Tierra. Incluso algunos hablan de ponerles velas para aprovechar el viento solar, de amarrarlos y desviarlos con unos motores. Sí, incluso pintarlos. Porque si pintamos un asteroide de blanco, pues claro, la luz que refleja ejerce un empuje, ¿no? La presión de radiación. Y si solo pintamos una parte, pues vamos a tener ahí un empuje diferencial, y con el tiempo, después de muchos años, se puede cambiar la órbita, ¿no? Entonces, sí, hay ideas, bueno, hay miles de ideas, literalmente, para cambiar la órbita de un asteroide. El problema es que, claro, bueno, no todas son igual de viables o igual de efectivas. Las más simples y las más efectivas a corto plazo, si no tenemos mucho tiempo para desviar la órbita, es la destrucción, o por lo menos intentar cambiar su órbita mediante interceptores cinéticos o nucleares. El problema de los interceptores nucleares es que no todas las armas nucleares aguantan en el impacto el mecanismo de ignición, pues hay un rango de velocidades a partir de la cual se destruye ese mecanismo. Entonces no da tiempo a que la bomba se active, una bomba termonuclear, ¿no?, que tiene varias fases. Entonces eso también es un inconveniente que hay que tener en cuenta, que no suele aparecer en las películas, que parece que se lanza una cabeza nuclear y ya está. No se puede coger una cabeza nuclear de un misil normal, porque están diseñadas pues para matarnos entre nosotros, pero no para destruir asteroides, desgraciadamente. Habría que modificarla y dotarla de sistemas adecuados y ponerla en un interceptador con un sistema de navegación autónomo, como dijimos antes, porque no hay margen de error. Entonces, las comunicaciones, aunque el retraso sea poco, si no está a mucha distancia de la Tierra, es suficiente como para que no impacte adecuadamente contra el asteroide. Entonces, hace falta un sistema de navegación autónomo en todos estos vehículos. Todo depende del tiempo que tengamos para reaccionar. Ya tenemos claro y nos has dejado claro que no nos valen horas, días ni meses. Debemos verlo con años de antelación. Sí, si tenemos años sí podemos utilizar un método que no es tan espectacular, que es el tractor gravitatorio, que no hace falta explotar nada ni chocar nada, sino simplemente situar una nave a poca distancia del asteroide, y el asteroide atrae a la nave, pero la nave también atrae al asteroide, y si mantenemos la nave siempre a la misma distancia del asteroide usando motores iónicos, después de muchos años, por supuesto depende de la masa del asteroide y de su órbita, podemos cambiarlo, ¿no? Ese es ahora mismo el método más prometedor para asteroides que descubramos que pueden chocar con la Tierra dentro de 20, 30 o 40 años, ¿no? Eso sería el método del tractor gravitatorio, es ahora mismo el más prometedor. Lo que sí se ha hecho ya es misiones espaciales orientadas, enfocadas a posarse en asteroides, en orbitar asteroides. Parece que por ahí vamos avanzando. Sí, ¿no? Y de hecho, en los últimos años, bueno, prácticamente en los últimos 2 años, hemos visto nuevas compañías privadas que han hecho de la minería de asteroides su modelo de negocio, y que plantean todas ellas como primer paso, ya que claro, todavía no tenemos la tecnología para ir a los asteroides a coger sustancias interesantes, descubrirlos, ¿no? Entonces, curiosamente, las propuestas para descubrir asteroides cercanos de tamaño, digamos, pequeño, las propuestas más fuertes que hay ahora mismo, pues son de estas compañías privadas, no son de agencias espaciales que lo han dejado en manos de los observatorios terrestres, sino estas compañías privadas que planean y que han propuesto poner observatorios infrarrojos en órbita baja o incluso en órbita solar para descubrir asteroides cercanos. Es bastante curioso, ¿no? Está claro que lo que no podemos hacer por ahora, por lo menos, es coger a Bruce Willis en una base petrolífera en el centro del océano y llevarla a un asteroide para que haga un agujero. Era un cometa, ¿no? Si no me equivoco. Un cometa. Sí, era un cometa, que era un cometa del tamaño de Texas, ¿no? Creo que era más grande que Ceres, incluso, el de la película. Pero no, evidentemente no. Y ya ni siquiera podemos usar el transbordador espacial como usó Bruce Willis. Claro, es verdad. Ya lo tenemos. Y la semana pasada, hace 2 semanas, nos decías que las naves espaciales no se pueden mover libremente por el espacio, pues ya no has roto un mito ya de la ciencia ficción. No, evidentemente una misión tripulada para interceptar un asteroide ahora mismo, bueno, ahora mismo yo creo que nunca sería viable, bueno, nunca es una palabra muy fuerte, pero no, lo ideal y evidentemente es mucho más barato y más sencillo usar naves no tripuladas. Lo que hemos comentado, ¿no? Si tenemos muchos años podemos crear un tractor gravitatorio, si no tenemos tantos años o solo tenemos unos meses, suponiendo que hubiese la necesidad, pues se podría construir un interceptador cinético nuclear, ¿no? Esos son ahora mismo los 3 métodos más viables que hay. Bueno, pues Daniel, solo nos queda esperar que lo veamos venir con suficiente tiempo como para planear alguna misión e intentar desviarlo. Pero en principio, si no vienen, mucho mejor. Daniel Marín, del blog Eureka, como siempre ha sido un placer tenerte en Galaxia y Centella. Venga, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y como siempre hacemos en Galaxias y Centellas, hemos reservado el último tramo de Galaxias para la tecnología, para la innovación, para que nuestro compañero Gregorio de la Fuente nos diga qué está por venir en cuanto a tecnología. Gregorio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Nos vas a hablar de lo que dicen serán las 10 revoluciones tecnológicas para este año 2013. Te has puesto la careta de Nostradamus, de profeta, y nos vas a adelantar qué está por venir en este año tecnológico. Bueno, tú no, el Foro Económico Mundial, eso también hay que decirlo. El Foro Económico Mundial pues tiene un grupo de expertos que se dedican a descubrir cuáles son a resaltar cuáles son las tecnologías emergentes, qué tecnologías no de uso cotidiano, uso doméstico, que solemos hablar mucho, sino aplicaciones, vamos a comentar un poco más globales, cuáles son, y las identifican pues para que los gobiernos, las empresas, los institutos de investigación pues les presten atención, y han hecho una selección de 10, pues por escoger este número redondo, y hay algunas de ellas bastante interesantes. Aunque llaman la atención, por ejemplo, la del coche eléctrico. Todavía no tenemos el coche eléctrico más sencillo, sí, que sería el que enchufamos en casa, pues todavía no es de uso común, y estos expertos han identificado ya una nueva tecnología que podríamos llamar los coches eléctricos sin cables o inalámbricos, porque su recarga sería por inducción electromagnética. El coche llevaría un dispositivo, y lo más complicado, tendríamos que instalar en todas las calles, en todas las carreteras, pues una serie también de cables por los que circularía la electricidad, y por inducción electromagnética los cargaríamos. Sería algo similar que ya existe en el mercado, teléfonos móviles que se cargan solo poniéndolos encima de una placa. Sí. Pues esta es una de esas tecnologías. La impresión en 3D, hemos hablado ya, sí, y este año pasado pues también hubo la prensa se hizo eco de las impresoras 3D, impresoras capaces ya de construir estructuras sólidas. Pues parece que va a ser también una pequeña revolución y una de estas tecnologías que van a despuntar o deberían despuntar en el 2013. Estructuras que se autorreparan. Todos sabemos que si nos cortamos, pues nuestro organismo es capaz de reparar ese pequeño corte, sí, y seguir funcionando. Pues bien, también hay investigación, y también en este 2013 puede ser el año en el que ya despunte, en estructuras inertes, en materiales, pues de estructuras de edificios o carreteras, que tengan una capacidad de autorregenerarse, de autorrepararse. Sería algo realmente sorprendente y sonando a ciencia ficción. Hay otras tecnologías que no son tan llamativas, pero que en cambio sí que nos afectarían mucho a Canarias, como es el aumento en la eficiencia de desalación de agua por osmosis inversa. Pues se están llegando a producir rendimientos del 50% mayores. Es decir, que estamos con un ahorro bastante importante, y sobre todo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, siempre recordamos que más del 90% del agua que consumimos, que sale del grifo, es de osmosis inversa, es desalada. Así que estas mejoras en el rendimiento se traducen pues en menores costes de producción. También, en cambio, muy alejados de Canarias, como podría ser la energía nuclear, pues los famosos reactores de cuarta generación, llama mucho el dato, llama mucho la atención, que del uranio que se introduce en una central nuclear para producir calor, que al final obtenemos electricidad, solo el 1% de ese uranio se transforma realmente en electricidad, así que el 99% restante no produce electricidad, pero en cambio sí que produce residuos radiactivos, que es uno de los grandes problemas y uno de los caballos de batalla pues de todos los movimientos antinuclear. ¿Qué hacemos con todos esos residuos? Pues la idea es, en estas centrales de cuarta generación, que puedan seguir utilizando ese combustible nuclear y reducir el número de residuos y aumentar el rendimiento de las centrales. Pues Gregorio, nos viene un 2013 cargado de innovación, de tecnología, que veremos cada 15 días en esta sección contigo, Gregorio Lafuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Gran Canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo, Juanjo. Adiós. Agotamos nuestro tiempo en Canarias Radio La Autonómica, ese tiempo que tiene a bien dedicar a ciencia y a tecnología, en un programa en el que hemos mirado mucho al cielo, porque ha sido el protagonista de la pasada semana, un asteroide que pasaba rozando la Tierra y un meteorito que caía en los Urales. Finaliza esta versión radiofónica de Galaxias y Centellas, pero seguimos muy activos en la red a través de Facebook, facebook.com/galaxiasycentellas, Twitter, Juanjo Martínez, y nuestra web, galaxiasycentellas.com. pero te hará menos sentir viva. En la realización técnica, Gunnar Benítez, en la colaboración, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego. En el puerto, en Barcelona, donde sea, todo eso lo escribiste en una carta, que ahora piensa como un testamento, y es bonito ver cómo persigues a tu sombra en un cuarto alquilado. Puede el amor salvarnos de esto, puede sepultarnos para siempre. Qué rico que...